tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová. Levanta tu voz y dale un grito de júbilo al Señor.